Radio Zona Libre. ¡Luciano Garrúa! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! La puerta te la cuento desde afuera. Somos una civilización que se revela. Prende la antena que está sonando acá, pura información que no te pasa ni en la escuela. Desde afuera rompemos el vallado social y mediático, no nos quedamos estáticos. Y para afuera la policía de los barrios, que son parte del problema y venimos a denunciarlo. Desde afuera rompemos el vallado social y mediático, no nos quedamos estáticos. Y para afuera la policía de los barrios, que son parte del problema y venimos a denunciarlo. Porque parece mentira, los pibes inocentes muertos en la mano de la policía, y es una realidad. Es la mafia organizada y el gatillo fácil de la yuta, el gran flaquero de esta sociedad. Y no es casualidad que jueces te permiten y protegen tanta brutalidad. Si son los vulnerados, los dejados de lado, los que grasarán la maquinaria del engaño diario. Desesperados y abandonados, son miles las víctimas de las políticas del Estado. Y si van a preguntarse cuáles son los resultados, no dejen de pensar en los barrios liberados. Desde afuera rompemos el vallado social y mediático, no nos quedamos estáticos. Y para afuera la policía de los barrios, que son parte del problema y venimos a denunciarlo. Desde afuera sin bajar los brazos, más que dignidad sabes que da este trabajo. El placer de ser y estar en armonía, ganado de empatía, comprometido con la vida. La vida, la tuya, la mía, aquella por la que me tiran de la lengua las musas de la poesía, aquella. Buenas tardes, estamos iniciando una nueva emisión de Desde Afuera, el programa de familiares y amigos de Luciano Arrúa. Y ¿lo tenemos de vuelta al señor Ferreiro o ya volvió en una misión anterior? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Ferreiro? No, porque hubo... ¿Cómo están? Primero, buenas tardes. Ya voy a empezar a hablar. No, porque hubo dos miércoles que no estuvimos. Así claro. Que justo fueron esos miércoles. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cómo le va, Natacha? No quiero hablar mucho porque estoy descubriendo que este mix sigue metiendo ruido. Entonces, como usted que... Usted es tan pulcra que no se ha permitido de hablar para no ensuciar el aire. No, es que un ruido horrible y después la edición me vale por 3.000 ediciones juntas, digamos. Entonces, pero no, sí, todo bien. Una aclaración, compañero Rodrigo. Somos muy fieles a nuestros compañeros. Los dos miércoles que vos no estabas, los dos miércoles no hicimos programa. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Dos miércoles fueron o uno? Fue uno. No, fueron dos, es verdad. La renga y el anterior. Claro, sí. No, pero en la renga estaba acá yo. Sí fui con usted. Qué mal estamos ya los dos encima. Tranquilícese. Bueno, no importa, después ya los acordaremos. Fuese solo, fue uno. Iban a ser dos, pero no, por eso hoy estamos al aire. Ahí va. Iban a ser dos, es verdad. Sí, ahí está. Sí. Estamos a la espera de algunos de nuestros compañeros, Anio Kaski, el Pulpo Magno, que están en camino, aprontándose para llegar a ese programa. Y seguramente, si todo sale bien, estaremos aquí compartiendo este programa con Vanessa Orieta, que, bueno, hoy particularmente por algunos de los temas que vamos a estar tratando y algunas de las notas que vamos a estar haciendo, tenía interés de participar de cuerpo presente, de voz presente aquí en esta nueva emisión de Desde Afuera, que bueno, va a estar cargado de algunas noticias que tienen que ver con el laburo que venimos haciendo con varias organizaciones en Matanza, organizaciones que defienden los derechos humanos, y también vamos a estar hablando, bueno, de este tema ha sacado del closet a algunos luchadores apagados, porque los que venimos luchando siempre contra este sistema y este estado represor. Vivimos lamentablemente en un estado de conciencia en el cual tenemos que estar denunciando año tras año, semestre tras semestre, desapariciones forzadas que lamentablemente siguen sucediendo en democracia, como nos tocó vivirla con Luciano, como lo denunciamos con Julio López, con Daniel Solano y bueno, ahora con Santiago Maldonado, ¿no? Pero bueno, ya estaremos desarrollando más puntualmente a lo largo de alguno de los bloques del programa. En esto, tal vez en algo más genérico que tal vez no toquemos en ese momento, el tratamiento de los medios hegemónicos alienados con la ministra Bullshit, porque debemos llamarla así, ya ha perdido de carácter su nombre de Toro Rico, va para hacer mierda de toro, rebautizada, y la ministra Bullshit con algunos de sus socios, como el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, ¿no? Tratando de generar esta opereta blanda y nefasta de querer caracterizar al pueblo mapuche y a sus organizaciones que están en lucha como si fueran algún grupo guerrillero o subversivo como lo que nos venden los medios internacionales, ¿no? Pero bueno, estaremos desarrollando estos temas y otros más más adelante. Les recordamos que nos están escuchando por nuestro blog radiozonalibre.blogspot.com.ar, también por el aire de La Retaguardia en el www.laretaguardia.com.ar, y pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes. Estamos como Radio Zona Libre en Facebook, también arroba Zona Libre en Twitter, y si Natacha me da el ok, vamos con un separador para darle inicio con la editorial del programa. Radio Zona Libre. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. ...33 años de gobiernos constitucionales... ...torturando... ...asesinando... ...y desapareciendo a los y las jóvenes de nuestros barrios... ...no es violencia institucional... ...es... ...represión estatal... ...zona libre... ...a veces creo que no debí enseñarte a soñar... ...a soñar... ...también por haberme enseñado a no ser tan egoísta... Por llevarme a tantos lugares en donde descubrí que hay muchos Lucianos, muchas Mónicas y muchas Vanessas. Si uno mira la tele, comprueba lo que decimos, morocho, visera y cumbia, sinónimo de peligro. Jóvenes estamos tildados de ser el nuevo enemigo. No me verán bajar los brazos, me verán de pie. Estoy orgullosa de ser Mónica Raquel Alegre, madre de Luciano Nahuel Arruga. Parí un argentino negro que no quiso robar para la policía. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Bueno, yo les presentaba la editorial antes del separador, pero no, vamos con la primera nota de la tarde. Estamos en comunicación telefónica con el compañero Pablo Pimentel de la PDH Matanza. Pablo, buenas tardes. Matías, Rodrigo, te saludamos. Hola, ¿cómo están, chicos? Rodrigo, Matías, ¿cómo andan? Bien, bien, Pablo. Estábamos viendo, en estos días la convocatoria que estaban haciendo para el 11, para el viernes 11, en San Justo, para la charla de debate que titularon ¿Qué pasa cuando la justicia garantiza impunidad? Y bueno, sí. Nada, queríamos tenerlos en el aire para que cuenten un poco de la actividad y bueno, discutir de estas cuestiones que claramente como compañeros y militantes de los derechos humanos y sociales en Matanza entendemos que es nada, un título más que justo, ¿no? Gracias, Mati. Sí, justo y pendiente y necesario, porque, a ver, ¿cuál es el parangón y por qué juntamos estos dos casos que nos motivó llevar adelante esta medida? Porque son los dos, son dos casos que la PDH acompañó, que coincide en la misma defensa, o sea, la misma defensa que defiende a los que produjeron estas barbaridades irreparables, como son tortura seguida de muerte, en el caso de Gabriel Blanco, 5 policías que son de la comisaría de San Carlos, que estuvieron presos preventivamente 2 años y que cuando llega al juicio oral llegan con prisión domiciliaria y llegan a un juicio oral, bueno, que fue payasesco, fue todo armado, entre quien lo defendía, que es el señor Racanelli, que reviste en las filas del PRO, es actual concejal y uno de los directivos del PRO de La Matanza, y el parangón con Fernando Leguizamón, que es un joven que vivía en Villegas, trabajador, estaba por estudiar, mirá vos, estaba por entrar ese año a la Facultad de Ingeniería, un chico que se había estudiado en el Colegio Técnica, proveniente de una familia de trabajadores, que estaba justamente esa noche festejando en la casa de su papá y su mamá, que su papá se había recibido del colegio secundario, ¿no? Estos estudiantes tardíos que por distintas realidades encierra tantos hombres y mujeres de la Argentina, ¿no? Y que este hombre con mucho esfuerzo había terminado su secundario y lo estaba festejando. Bueno, y en un hecho de ir a querer recuperar un nebulizador, porque su Eva estaba con problemas de respiración, se lo había robado, un vecino, entonces él fue y lo pidió, ¿no? Lo pidió, y cuando lo pidió se genera toda una discusión, sale un señor que pertenece a la Fuerza de Seguridad, o pertenecía por lo menos, y que en el barrio lo tenían caratulado como el narco policía. Y frente a su tío, una balacera, lo matan a este chico vilmente, lo dejan tirado, agonizando. Entonces, ¿cuál es la coincidencia con Gabriel Blanco? En que también el autor del hecho es un policía, y quienes tienen que defenderlo es el estudio de Racanelli, y quien tiene que ajudiciarlo es el Tribunal Oral número 5, el mismo tribunal que absolvió a los policías de Gabriel Blanco un año antes. En marzo del 2016, para recordar un poco a la audiencia, se hace el debate oral y quedan absueltos, ¿no? Después de 4 jornadas que realmente son payasescas de cómo se había armado. Y el caso de Leguizamón, lo mismo, en marzo de este año, con el mismo tribunal, con la misma defensa, de abogados de policías, también este policía queda impune. Entonces, tomamos eso como ejemplo, pero no son los únicos, e interpelamos un poco a la sociedad y a quienes quieran acompañarnos el viernes a las 5 de la tarde, ahí en la calle Almafuerte, lo que es el sindicato de municipales, para debatir, ¿no? ¿Qué pasa cuando la justicia justamente no hace justicia, ¿no? Claro. Se crean estos bolsones de impunidad, que muchas veces lleva al desánimo, ¿no? De quien está peleando y busca justicia. Y en muchos casos, y eso el sistema especula con eso porque sabe que, bueno, no, van a insistir un poco, pero cuando se forma alrededor de esa familia una búsqueda de justicia, y esto que un poco ustedes le dieron el nombre, ¿no? Quizás un poco antes en algunos otros casos, ¿no? Pero creo que el de Luciano marcó un hito en lo que se denominó familiares y amigos de, y en este caso sería la víctima, ¿no? Luciano, Fernando, Gabriel. Y entonces, y organizaciones que se van pegando al lado, a pedido, ¿no? En el caso de la PDH, que nos pidieron que acompañemos, sí. E intentamos que no caiga. Bueno, esta es una jornada para interpelar al sistema judicial de La Matanza y decirle que hasta ahora está en deuda con estos casos, que son, digamos, ejemplos, pero no son los únicos. Sí, me imagino en ambos casos están en una situación de apelación, ¿no? Después de estos fallos. Claro, sí, claro, justamente sí. nosotros no renunciamos a que esto podía tener otra instancia, se apeló a casación, está en trámite de casación, y entendemos que puede tener un trámite razonable, interesante, y por eso queremos empezar a poner en agenda, visibilizar nuevamente estos casos, porque sobre todo el de Gabriel Blanco, que dicho sea de paso, ustedes se van a acordar, chicos, que en el año 2014-2005 fue, junto con el de Luciano Arruda, fue uno de los casos que más a quienes venimos acompañando a los familiares nos hicieron situaciones muy complejas, ¿no? Sí. Persecuciones, escraches, amedrentamiento, amenazas con armas, causas inventadas. Sí, sí, sí. Bueno, por eso queremos de esta manera, esta vez, agarrarnos más organizados, con el tema instalado en la calle, con radios abiertas, marchas. Cuando se haga el juicio, va a ser un juicio parecido como se hizo al oficial Torales, que fue el responsable de las torturas que recibió Luciano, sí, allá por septiembre del 2008. Bueno, porque el juicio no solamente se gana con un buen asesoramiento y defensa técnica, sino sobre todo se gana con lo que yo le denomino al poder nefasto, armarlo en contrapoder popular, transparente, organizado, solidario, y eso te digo, eso pesa mucho más por ahí que solamente una defensa técnica dentro de un reducto cerrado, ¿no? Sí, sí, claramente, las pocas causas en las que podemos torcer ese poder nefasto son en las que logramos o encontramos, o bueno, se puede poner toda la energía centrada en esa causa y en hacer un trabajo desde la calle, porque bueno, lamentablemente el aparato represor estatal y lo que es la familia judicial policial tiene un montón de colaboradores y herramientas que son los formadores de opinión, los formadores de la opinión pública, y ahí también es donde hay una batalla muy grande que dar, que lamentablemente la única manera es generando nosotros nuestras propias actividades, nuestros propios medios, nuestras propias formas de reproducir la información de nuestras familias, que son las que deberían tener el derecho a contar la verdad de lo que van pasando y sufriendo en las causas, ¿no? Sí, sí, sí, así es. Y uno, para darle esperanza a los vecinos, a las personas que están buscando este resultado de justicia, hay que dar casos, ¿no? Por ejemplo, Luz y Diego. Lucy y Diego, una parejita de chicos de Jujuy que vinieron acá muy entusiasmados a trabajar para mejorar sus condiciones y fueron brutalmente empapelados en una causa muy grave, sí, que si no había ahí una defensa, un grupo que saliera a la calle a pelear, una madre que abrazo partido habló con medio mundo y buscó solidaridades, estos chicos hoy estaban pagando una pena larguísima por homicidio. Sí. Sí, sí, sí. O el caso de hoy, por ejemplo, vivimos junto, que también coincidió con la defensa, como el Negro Suárez, que defendió por parte de la gremial de abogados a Luz y Diego. Hoy también esta asociación de abogados militantes, honestos, éticos, defendieron a tres jóvenes que también estaban acusados de un homicidio a un policía. Sí. Hoy lo pudimos ver en el juzgado, en un juzgado oral de Loma de Zamora, cómo Estos jóvenes se movieron para armar ese contrapoder. Sí. Se presentaban más de 15 amicus. Había 200 personas en la calle. Había 90 personas adentro en una sala que es gigante de Loma de Zamora. Y fue abrumador, digamos, también la defensa del doctor Suárez, Negro Suárez. Y esto llevó a que hoy mismo el tribunal resuelva y quedaron absueltos. Sí, sí, era el caso de los hermanos Castro y de Matías era... Cerrón, exacto. Los hermanos Castro y este joven Cerrón de apellido. Sí, y nada, claro. Era tremendo, como bien lo describía Claudio en algunos reportajes, en algunas reuniones o en algunas actividades. Es una causa donde los imputados llegan en libertad y quienes imputaron a los imputados estaban presos, porque todos los policías que participaron del armado de la causa, por causas paralelas de narcotráfico y trata de personas, estaban presos. Que le habían armado la causa. Era una locura, sí. Y el fiscal así todo lo llevó adelante, y como bien decís, si no se generaba ese contrapoder desde afuera, nada, iban para adelante sin importarle, sí. Tal cual, y fíjate vos hasta dónde llegó, de que no solamente el tribunal decidió que se investigue y a pedido de la defensa, ¿no? En este caso del negro Suárez. Del negro Suárez, que se va a investigar a la policía, que hizo toda la instrucción penal preparatoria, pero al fiscal también de instrucción, que fue el que garantizó y avaló todo lo que la policía le trajo, sin cuestionar nada. Si estos chicos no hubieran estado solitos, hoy terminaban presos y le daban perpetua por homicidio a un funcionario público. Sí. Esto es así. Y si uno se remonta y lo recorre por todo el territorio, no te imaginas la cantidad. A ver, nosotros tenemos un cálculo que es aproximadamente que un 20% de la población carcelaria está empapelada, está mal presa. Claro. Eso significa que hay de 50.000 presos que hay en la Argentina, hay casi 8.000, ponele, personas, o 7.000 que no están, que están injustamente presas. Pero aparte, hay 7.000 personas en la calle que cometieron delitos graves que siguen libres. Que siguen libres, claro. Como el caso de estas tres personas que mataron al policía, en la cual querían empapelar a los hermanos Castro, y ellos mismos dijeron, nosotros aportamos los nombres y ustedes no lo escucharon. Y esta gente siguió cometiendo delitos. Sí. Este hecho fue en el 2014. Sí. Pasaron 3 años. Eso significa que habrán cometido, vas a saber cuántos robos o asesinatos. Y ahí tenés una justicia. Lo decía el Negro Suárez. Los sueldos de los fiscales, los defensores generales son 150.000 pesos. Los jueces cobran 300.000 pesos. ¿Para qué? ¿Cuánta plata se gastó en esta IPP en la cual se investigó a gente inocente? Ahí es donde digo que por eso es muy importante discutir un proyecto de país totalmente distinto, basado justamente en valores, ¿no? Y lo que hoy nos rigen son antivalores, ¿no? Hoy lo que nos rige es la mentira, es el engaño, es la hipocresía, es la discriminación, es el sometimiento de un sector de poder sobre mínimo sobre la mayoría, que es el sector más humilde. Cuando estos sectores toman conciencia, se levantan y reclaman organizadamente, ahí los encierran, como hoy tuvo el tribunal, más que hoy dar el veredicto y la sentencia se toman una semana para escribirla, pero el veredicto lo dieron hoy. Claro. Así que, y eso lo logró la sala llena, eso lo logró la presencia de Mirta Baravalle, 93 años, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, Alberto Santillán, Leo Santillán, otros dirigentes, mujeres y hombres. Ahí todos estábamos poniendo la cara, el cuerpo, y diciéndole, señores, estamos mirando, estén atentos. Por eso lo que nosotros vamos a hacer el viernes es justamente meter en agenda algo que pasó hace un año y hace meses y que va a volver a pasar porque para mí casación va a dar lugar a las apelaciones que hemos hecho y nos va a dar la oportunidad de un nuevo juicio. Y en ese juicio vamos justamente a tener todas las precauciones que lo habíamos advertido antes nosotros del juicio, pero lamentablemente nos agarró. Fíjate vos, Matías y Rodrigo, que nos agarró en el medio del cambio político de gobierno, donde los aires empezaron a correr fuertemente para una derecha reaccionaria y que vino con ánimo de venganza, y con los mismos argumentos que le negaban la prisión domiciliaria a los policías que torturaron y mataron a Gabriel Blanco, lo dejaron le dieron la prisión domiciliaria, ¿no? Y terminaron en libertad y absueltos, ¿no? Y en el término de meses, ¿cómo cambió la filosofía de administrar justicia de algunos miembros del Poder Judicial con un cambio de signo político, ¿no? Que era, diametralmente bastante opuesto al que estaba antes. Con todas las críticas que estaba con el gobierno anterior, pero por lo menos había en este tema una posibilidad, un palenque donde apoyarse y reclamar, ¿no? Ahora es todo adverso, lo estamos viendo, bueno, con todas las situaciones, y no quiero dejar de mencionar lo más grave que está pasando hoy en el país de los desaparecidos, y no se lo voy a contar a ustedes, lo que significa tener un familiar y un amigo desaparecido, que Santiago Maldonado, a 7 días de la brutal represión a manos de la Gendarmería Nacional y con presencia del jefe de gabinete, hoy todavía siga en esta condición. Entonces, como pueblo, no tenemos que bajar en ningún momento la intensidad de la militancia y interpelar, y en este caso, bueno, qué sé yo, interpelar y pedir la renuncia a quien corresponde. Santiago tiene que aparecer y con vida. Sí, así debe ser. Bueno, Pablo, desde acá agradecerte una vez más por la comunicación y, bueno, como siempre, tienen el espacio abierto para comunicar todo lo que necesiten. Bueno, Matías, les agradezco, Rodrigo, a Nati, a la radio, que realmente presta un servicio muy importante a todos los sectores que los medios comerciales y del sistema no atienden. Ustedes sí. Así que les mando un abrazo. Bueno, te mandamos un abrazo, Pablo. Gracias. Nos vemos, hasta luego. Hablábamos con Pablo Pimentel, presidente de la PDH de Matanza, y bueno, nos contaba de esta actividad que se va a estar dando el viernes en San Justo, en el Sindicato de los Municipales, allí en la calle Almafuerte, viernes 11 de agosto, 17 horas, una charla de debate que lleva como título ¿Qué pasa cuando la justicia garantiza la impunidad? La base de la charla tiene que ver con los casos de Gabriel Blanco y Fernando Leguizamón, dos casos que en el último año la justicia revirtió, los fallos que condenaban a los policías y en el caso de Leguizamón a un miembro de una de las fuerzas de seguridad que habían asesinado a estos jóvenes y hoy están en libertad y bueno, en un proceso de pedido en casación de nulidad de estos fallos que absuelven a los policías para volver a hacer un juicio que bueno, traiga un poco de paz a las familias y de justicia social para el pueblo. Vamos con un tema y volvemos con la editorial para seguir con más desde afuera. Hoy estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices. No que inflamos la moneda, haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo o intereses nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos se queda con la feria, a que nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos, ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you fucking beaner, stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero, te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Chingao. Now I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás diciendo good for nothing, we're back. Si tuvieras tú que empezar de cero. Now why don't you look down on where your feet is planted? The U.S. soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico, correcto. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero.

Radio Zona Libre es la página de Facebook, o arroba R Zona Libre en Twitter. Bueno, estamos con otro de los temas que queríamos tratar en el día, que ya desde hace algunas semanas estábamos buscando hacer esta nota, y bueno, estamos en comunicación telefónica con Rosa, la mamá de David Moreno. Rosa, buenas tardes. Matías, Rodrigo, Daniel, te saludamos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Si me hablan un poquito más fuerte, ¿puede ser? Dale, dale. Nos acercamos más al micrófono y ahí Nati va a subir un poquito el volumen para ver si nos puedes escuchar mejor. Bueno, Rosa, primero, bueno, saludarte, abrazarte de la distancia y de alguna manera no sabemos bien cuál es el calificativo que uno le puede poner. Es un poco de alegría dentro de todo lo que uno tiene que pasar y lucha, que se haya logrado una condena para, en este caso, para Hugo Cano Basbadra, que fue el asesino de David. Y bueno, preguntarle a ustedes cómo están hoy, unas semanas después del fallo, después de estos nada más de 15 años de estar luchando contra una justicia y un Estado que siempre mira para el otro lado, ¿no? Bueno, nosotros sentimos como que se ha dado un pasito más, ¿cierto? Esto no, sí. Te digo, esto no ha terminado. Yo cuando se dio la sentencia del 25 de julio, que le daban 12 años y 8 meses, pero que la sentencia no quedaba firme, bueno, porque ellos podían apelar, en fin, hasta que se les dieran los fundamentos, es como que yo me quedé así, como mamá, ¿viste? Bueno, y sí, hoy se han dado los fundamentos, y bueno, ahora hay que esperar, según nuestra abogada, 10 días más para ver si queda firme, porque yo creo que ellos pueden apelar en estos 10 días. Claro. Y entonces nosotros, Acula, ya van a ser ya el 20 de diciembre 16 años, que venimos luchando y luchando y luchando, ¿cierto? Prácticamente un año desde noviembre que empezamos a full, ¿cierto? Con muchísimas actividades, protestas, pedidos. Y bueno, logramos que el juicio empezara el 17 de abril con todo lo que significa un juicio, enfrentarte a semejante cantidad de policías que un poco, no es que te dan miedo, pero que te molesta la forma en que declaran, la forma que te agreden, ¿cierto? Digamos así psicológicamente, ¿cierto? La forma que hablan. Claro. Fueron 3 meses. Y bueno, ahora no sabemos, porque si ellos apelan, ¿qué tiempo va a llevar este tema, cierto, de que quede firme una condena? A nosotros nos dijeron, puede ser de que le den menos años, pero preso va a ir preso, pero ¿cuándo va a ir preso? Porque él está en libertad. Claro. O sea, entonces eso es lo que a mí no me deja tranquila. O sea, digamos, fueron 12 años y 8 meses que le han dado. Podían haberle dado 8, podían haberle dado 5, 6, pero que esté ya preso, ¿cierto? Claro. Pero esto que está en libertad y sin saber cuándo, ¿viste? Es como que uno sí, anoche hemos estado en una reunión con unas organizaciones, ¿cierto? Para pelear ahora, ¿cierto? Pidiendo cárcel, o sea, que la condena se cumpla. Es como que tenemos que seguir luchando, porque no sabemos hasta cuándo va a ser esto, ¿cierto? De que la sentencia no está firme y él está en libertad. Eso es lo que estamos pasando en este momento. Sí, bueno, mirá, justo hace unos minutos hablábamos con Pablo Pimentel de la PDH Matanza, ¿sí? Que bueno, casualmente se están tomando 2 casos testigos aquí de la Matanza para armar una actividad ahora para el viernes, una charla abierta que tenía que ver con esto, ¿no? Lamentablemente que uno no puede estar tranquilo un minuto en relación a las causas, porque con causas ya con condenas firmes también ha pasado de que se encuentran los vericuetos legales o ilegales que tienen ellos para hacer usufructo, y uno tiene que estar atento, nada, no hay descanso mes a mes, tiene que estar semana a semana revisando la causa y viendo cómo seguir manteniéndola, ¿no? En la denuncia y en la lucha, porque en cuanto pueden, encuentran un revés y les otorgan la libertad, ¿no? Sí, así nos comentaba anoche en la reunión donde estuvimos, ciertas personas que conocen más que nosotros como padres, digamos, tenemos una abogada, ¿cierto? Que casualmente claro. Ya la semana que viene tenemos que hablar con ella. Pero es como que no se termina de cerrar esto, no, es algo que no se termina de cerrar. Como te digo, si hubieran dado 2 años más de lo que ya hizo, 3, decir, bueno, está preso y punto. Pero te duele esto, esta burla, esto, porque esto para nosotros es una burla. De que se siga dilatando y dilatando y dilatando, ¿cierto? Este año ha sido terrible para nosotros. Y se sigue, no se puede terminar. Y yo sé que casos nuestros, muchísimos, ciertos casos que... se hace un juicio y queda y queda y queda, no, no se termina nunca. Rosa, entonces la instancia que queda esperar tiende de acá a los próximos 10 días, tendría que resolverse si ya queda la sentencia firme y si, bueno... Supongo tiene... si queda firme, ir a preso, supongo. Claro. Ya la semana que viene vamos a hablar con nuestra abogada, ¿viste? Porque uno hace WhatsApp, todo por teléfono, así, pero no ya me dijo que vayamos a hablar con ella, lógicamente, porque no... Sí, me imagino que una vez firme tal vez le quede alguna instancia de apelación, pero ya tendría que estar cumpliendo, haciendo cumplimiento efectivo de la pena. Seguramente, claro. Como yo te digo, no importa que sean menos de 12, pero que siga, que vaya preso, porque vaya hay preso. Muchísimos motivos para que esta persona esté detenida presa. Claro, claro. Muchísimos, muchísimos motivos. Yo creo que los fundamentos yo que son más que suficientes, pero bueno. Esta es la situación en este momento. Bueno, Rosa, nosotros, nada, encantado de poder tenerte en el aire del programa y con el interés siempre de estar comunicando de estas causas y estas luchas. Cuenten, como siempre, con el espacio para comunicar lo que necesiten. Y bueno, por último, preguntarte qué por delante, si le queda alguna actividad o alguna cosa que estén preparando en torno a esta espera de la definición de la sentencia firme. Sí, ya anoche, bueno, ya se iban a meter por Facebook, no sé qué habrán hecho, ¿sí? no he visto yo ahora, iban a poner ya como que se exige, ¿cierto? Exigimos condena efectiva. Inclusive vamos a estar en la marcha que van a hacer el 28 de agosto, que se va a hacer a nivel nacional. Sí, la marcha de Gatillo Fácil. La marcha, entonces nosotros vamos a estar también presentes, ¿cierto? Y bueno, y seguiremos así, ya veremos cómo qué otros pasos vamos a seguir así más firme, porque, como yo te digo, tenemos que esperar estos 10 días y de ahí, bueno, seguir peleando donde corresponda, no sé si será en el superior tribunal, no sé, porque ya ahí en los tribunales donde fue el juicio, creo que ya no, ¿cierto? Ya la instancia seguirá en el superior tribunal, no conozco sí. Exactamente. Perfecto. Para ir a nuestra abogada, como sigue, ¿viste? No. Sí. Bueno. Sí, Tuana, en julio estuvimos nosotros, cuando estuvimos en Buenos Aires, en un encuentro, estuve con la hermana de Luciano Arrua. ¿Estuviste con Vane? Sí, estuve con ella, sí. Y creo que la mamá vino para, cuando empezó el juicio, creo que vino la sí, mamá. Sí, Moni estuvo en el inicio del juicio, pudo viajar Moni a Córdoba. Sí. Estuvo así ahí con que, Alberto bueno, Santillán. Sí, son todos familias de que nos ha pasado a todos algo tan duro, así, tan enfrentar a un estado que no te da una respuesta, no, al contrario, viste a lo que pasó con este chico sí. Maldonado, también se va a hacer una actividad acá, ya se han hecho, sí. El viernes también han invitado a otra actividad que se va a hacer aquí en la plaza también, por el chico este que se ha perdido allá en el sur. Sí, que después de la represión ahí de Gendarmería, vieron cómo lo levantaron en una camioneta y bueno, hasta el día de hoy, una semana después, sí. No se sabe nada de él, está desaparecido. No, sí, así que bueno, es de luchar contra un Estado muy, una represión que cada vez se acrecienta más, yo creo. Sí, lamentablemente sí. Bueno, Rosa, te mandamos un saludo desde aquí del colectivo Familiares y Amigos Luciano Arrua y estamos en contacto para lo que necesiten. Sí, por supuesto. Bueno, hasta luego. Ahí hablábamos con Rosa, la mamá de David Moreno, que bueno, hablábamos de la sentencia hace unas semanas atrás y bueno, como bien nos decía, todavía no está terminado esto. La primera instancia de apelación ya pasó, pero queda para que el juzgado se dé la sentencia firme. Y allí, bueno, nada, lo que todos esperan, que Hugo Cánovas Badra esté preso por el asesinato de David Moreno y que, bueno, después que utilice los recursos que tenga que utilizar de la injusticia de Córdoba para intentar lograr una libertad que, bueno, que no se merece. Mati, cuando uno escucha familiares y casos... lo que charlamos hace un rato con Pablo Pimentel cada vez cobra más sentido, ¿no? Porque toda esta justicia, entre comillas, ¿no? Este poder judicial cómplice, que muchas veces queda un poco solapado, ¿no? En la denuncia, sobre todo de aquellos que no están tan empapados, ¿no? En el tema. Hoy leí algunos comentarios en Facebook a propósito de notas por lo de Santiago Maldonado, diciendo, bueno, pero el Poder Judicial está investigando y no encontró nada. ¿Qué Poder Judicial está investigando? O sea, claro, es el mismo poder de siempre, no sabemos. Así que bueno, es interesante que se reflexione sobre esta justicia de clase que bueno, es difícil arrebatarle algunas cosas, pero a veces lo logramos. Sí, a veces se logran ciertas cuestiones. Sí, es que uno tiene que transformarse. Todos tenemos que transformarnos, somos un poquito entre todos un gran abogado que tiene que estar poniendo el pie fuerte en la calle, porque si no la cosa no avanza o no cambia. Digo, y en esto pensaba también, como sociedad, de la poca educación que recibimos, claramente una de las faltantes que tiene quienes podemos atravesar por la educación primaria y secundaria mínimamente, otros lamentablemente ni siquiera pueden acceder a eso por decisión del Estado, pero quienes podemos hacerlo. Yo recordaba, ¿no? Aquella vieja materia de los 90 de instrucción cívica. Que no sé cómo ha mutado ahora. Yo la doy esa materia. ¿Usted la da ahora? Sí. ¿La da? Bueno, pero yo me acuerdo en los 90, mi padre era profesor de historia y educación cívica. Y recuerdo cuando la cursé en la secundaria que estaba apuntada a contarnos un poquito el jueguito de la institución democrática, ¿no? Del voto, de la diferenciación de poderes, ¿no? Pero claramente debería ser una materia troncal de toda la vida de un ser humano que se va a insertar en esta sociedad, en la cual se le debería dar la posibilidad de que conozca sus derechos y las formas que tiene el ejercicio de ese derecho. Para la mayor parte de la sociedad, la visión de la justicia es la de las películas norteamericanas. Sí, es verdad. Mi primo Benny, ¿no? Gran película. Sí, sí. Que hay un abogado que da un discurso muy elocuente, ¿no? Sí, es verdad eso. Y eso, claro, y eso casi que no existe. Ahí, ¿no? Hago un paréntesis, ya le doy el micrófono al pulpo. Después voy a buscar bien la data, pero se están haciendo virales los juicios de un juez yanqui, de una corte civil muy menor, de un tribunal de faltas, donde se hizo viral porque él escucha a quienes van y da penas acorde a las necesidades de las personas. Deja de lado las multas, que son muy grandes y demás, sí, a veces, sí. Y van familias que están en una situación económica o social demasiado compleja, y él acompaña con un fallo que es aleccionador y no empujador en el barro, ¿no? Digamos, no es solo con el dinero ni es cuantitativo, elimina las multas y da un consejo, da un apoyo, como que los manda a recomponerse y que se queden tranquilos que lo que había pasado no era de tanta importancia para el resto de la sociedad, ¿no? Bueno, deberían existir más jueces como esos, ¿no? Dale. Sí, sí, sí. Y no sé, se me ocurre agregar a todo lo que recién decían, pocos dispositivos, ¿no? Como el aparato o el sistema judicial, ¿no? Tan impunes y tan poco problematizados, ¿no? A nivel social, de los medios de comunicación, de los grandes medios de comunicación, ¿no? O sea, permanecen ahí, ¿no? Como entidades abstractas y que supuestamente se encargan de impartir justicia, pero está claro que es para unos pocos, ¿no? Sí, Dani, fíjate que es el único poder que no es elegido por el voto popular. Tal cual. Tal cual, tal cual. Igual que pasa con la sociedad rural, ¿no? Esa sociedad rural que emite comunicados pidiendo al sistema judicial que sea todavía más facho de lo que es, ¿no? Sí, es raro que aparezca un comunicado de la sociedad rural con cuestiones que no tengan que ver, si bien tienen que ver, pero tan directamente con sus intereses corporativos. Son intereses de clase, ¿no? Lógicamente. Pero hacía mucho que no escuchaba o no leía, por suerte, ¿no? Un comunicado de la sociedad rural. Algunos obituarios que aparecen en la Nación cuando se muere algún milico y lo recuerdan con mucho amor, pero hacía mucho que no escuchaba, no leía un comunicado de la sociedad rural contra este pueblo mapuche que, según Patricia Bullrich, son agentes imperialistas ingleses. Mirá vos. Mamita, la que nos queda. Vamos con un separador, un temita, y volvemos con más desde afuera. Thank you.

la primera radio antirrepresiva del oeste. ¡Luciano Barruga! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Madre luchadora! ¡Ahora y siempre! Para el último bloque de desde afuera, nada, estamos ahora ahí tratando de comunicarnos con Claudio Castro, que bueno, Claudio hace algunas semanas estuvo aquí en el piso, pudo venir aquí a la radio con algunos de los compañeros de la coordinadora que tienen contra las causas armadas. De varias familias, de varios imputados en causas armadas y bueno, que están coordinando desde hace un tiempo y nos contaba, ¿no?, de los detalles nefastos de esta causa en la cual a Claudio, Danilo y Matías, Claudio y Danilo hermanos, Matías un amigo de los chicos, los imputan de la noche a la mañana en el asesinato de un policía, ¿no? Con una causa armada, con un montón de falencias, con un montón de fallas, con ningún testigo que pudiera comprobar que ellos habían estado en el hecho o en el asesinato de este policía. Y en una primera instancia son absueltos, porque no había pruebas en su contra. Y así todo, el fiscal decide apelar y volver a llevar la causa a juicio. Ese juicio se iba a comenzar se comenzó en el día de hoy. La fiscalía presentó tres testigos que bueno, no pudieron sostener ni indicar que alguno de los chicos había participado en el hecho. Y bueno, se notó la fantochada que estaba armando el fiscal. A todo esto venían los policías que habían armado el falso operativo y habían armado la causa contra los chicos, venían de estar ya desde hace un año separados de su cargo algunos y otros presos por una mega causa en la policía de la provincia de Buenos Aires, en zona sur, de redes de trata y de narcotráfico, y con todo ese contexto dictaron la absolución. Se va a leer la sentencia en algunos días, pero bueno, ahí me dicen las chicas que ya estamos conectados para estos minutos que nos quedan de cierre en la comunicación telefónica con Claudio Castro. Claudio, buenas tardes, buenas noches. Matías, Rodrigo, Daniel y acá las compañeras Nati y Ani y Vanessa, te saludamos y te mandamos un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bueno, les mando yo también un saludo enorme, de mucha gratitud y gracias por tanta solidaridad y el acompañamiento que nos hicieron. La verdad que fue bochornoso el papel del fiscal hoy en el juicio. Sí. Gracias a la lucha, al acompañamiento solamente, porque no hubiera sido de otra manera, si nosotros hubiéramos llegado solos al juicio, nos cocinaban ahí adentro, pero gracias al acompañamiento, a la lucha que venimos haciendo, bueno, el fiscal se vio comprometido, porque si se mandaba alguna, estaba muy observado por compañeros, por la militancia, por el CES, por la Comisión por la Memoria. Y bueno, le fuimos con los misiles, ¿viste? Con las herramientas que conocemos nosotros. Así que, bueno, tuvo que reconocer que los testigos que presentaron eran una vergüenza, que no aportaban nada a la causa. Tuvieron que reconocer que las huellas dactilares no eran nuestras, las que estaban aparecieron en el lugar del hecho. Y bueno, no le quedó otra más que al fiscal que no acusar. Y se hizo el hombre moral, ¿viste? Quiso decir que como terminó defendiéndonos a nosotros, ¿viste? Pero nosotros no le creemos nada, ya sabemos que es algo para salir airoso del mal paso y nosotros somos inocentes desde el principio, ¿no? Porque lo dice él. Así que hoy fuimos absueltos y nada, Matías, esto fue lo que veníamos anticipando, un escándalo, ¿no? Que los policías que nos acusaban, donde los acusados llegaban en libertad y los acusadores presos, ¿no? Sí, sí, una locura. Bueno, me imagino la alegría que deben tener con tus compañeros y bueno, lo hablábamos el día que viniste acá al programa. Uno no quiere estar nunca en estas situaciones y con esta justicia injusta y estos estados nefastos, mejor no tener que dirimir ninguna de estas cuestiones en el terreno de ellos. Pero bueno, por suerte tuvieron la energía y el acompañamiento para poder generar todo este gran equipo que, como decís vos, de lucha desde la calle, desde adentro, desde los abogados, me parece que fueron con todos los cañones ahí listos para dar la batalla y bueno, lograron el cometido que fue la absolución definitiva, ¿no? Y sí, la verdad que nada más y nada menos que Negro Suárez, que todos los conocen acá desde el campo popular, el tipo de abogado que es. Y bueno, gracias a Dios le costó poco ganar esta batalla esta vez porque llegó el fiscal rendido, ¿viste? Pero bueno, la tuvimos que pelear, la remamos mucho, mi familia la pasó muy mal, la hemos pasado muy mal, fuimos torturados nosotros durante nuestra detención. Cuando fuimos a hablar con los testigos que presentamos para el juicio, nos contaron que ellos también fueron torturados, porque claro, el tiempo que fuimos detenidos fue un mega operativo donde detuvieron 20 personas. A las 20 personas fueron torturadas. Es una locura. Sí. Es una locura y una vergüenza que estén pasando estas cosas, pero nosotros vamos a seguir luchando, no para que no pase más, ¿viste? Para poder seguir ayudando a esas familias que están pasando por esto, porque estos policías siguen armando causa en los barrios, siguen desapareciendo pibes, viste, como el compañero Maldonado, que ojalá que aparezca con vida, viste, siguen matando los pibes a través del gatillo fácil. Esto sigue pasando, no decimos que deje de pasar, pero nosotros vamos a estar acompañando y desde nuestra experiencia poder trasladársela a quien la necesite, porque nosotros nos inspiramos en Luz y Diego, nos inspiramos en Alejandro Bordón, en José Luis Orellana, en esas luchas ganadas, en eso nos inspiramos para poder darle batalla a este aparato y a poder ganar hoy, viste, de manera contundente, ¿no? Sí, la verdad que todo lo que decís es, nada, es importantísimo y nada. Lamentablemente, esta injusticia se ganó un enemigo de lujo porque te han transformado en un luchador que va a dejar huella, no solo por la causa tuya, sino como lo que decís, ¿no? De construir y seguir acompañando a los restos de familias que están implicadas en estas causas armadas y en estos casos de injusticia como los de gatillo fácil o desapariciones forzadas. Nada, de la peor manera que ha tenido que pasar toda tu familia y tus amigos por esto, pero bueno, hemos ganado un luchador que tiene las cosas en claro y que va a seguir construyendo. Bueno, nosotros te vamos a tener codo a codo ahí en esta lucha y en un montón más. Y preguntarte una cosa más de la causa, ¿van a pedir la investigación de los policías que les armaron la causa, que se los enjuicie de alguna manera? Y en el juicio hoy quedó expuesto todo, a través de los testigos dejaron todo al descubierto, o sea, fueron los testigos que les jugaron en contra. Claro. Diciendo la verdad nomás, ¿no? Claro. Y quedó al descubierto todo, así que inmediatamente el fiscal también pidió la investigación de estos policías que metieron mano en las declaraciones falsas, también en el Ministerio Público Fiscal, en las primeras actuaciones, hicieron como la denuncia de todo y bueno, va a ser todo investigado y nos vamos a encargar de que esto siga, ¿viste? no nos vamos a quedar con los brazos cruzados y no te quiero quitar más tiempo, ¿no? Pero bueno, yo quiero agradecer a todas las personas que estuvieron acompañándonos, porque esta batalla no la ganó mi familia solo, ni Claudio Castro, ni Danilo, ni Matías, ¿no? Esto fue una construcción colectiva que desde el primer momento entendimos que solos no podíamos construir nada y que, bueno, fuimos abriendo el espacio y abriendo el espacio para poder llegar a un día como hoy y dar una batalla como la que vimos hoy, ¿no? Así que creemos que esa es la única manera que podemos construir un poder popular, ¿no? Así que tuvimos que aprender a la fuerza todo esto que te digo, lo que hablo, a veces no me desconozco, ¿no? Pero tuvimos que aprender con el dolor y el dolor transformarlo en lucha, ¿viste? Pero de manera desagradable, porque es feo sentir eso adentro, de que el Estado te está atropellando y sentirte, la verdad que, como que no tenés fuerza contra el Estado, pero sí pudimos, ¿no? Así que nada, eso te quería decir, Mati, nuevamente gracias. Yo estoy choto, como le decía, ¿viste? A tu compañero. Hola, Claudio, soy Vanessa. Hola, Vanessa. ¿Qué haces? Bueno, qué alegría, che. La verdad que me pone muy contenta que esto haya terminado de esta forma. Siempre uno le toca hablar de cosas muy tristes, entonces me parece que todos nos queremos ir, o por lo menos yo me quiero ir escuchando tus palabras que tienen que ver con qué sentiste en el momento que escuchaste que los jueces dijeron que quedabas absuelto. Sentí un alivio enorme, ¿viste? Te lo digo con lágrimas en los ojos, porque cuando los testigos declaraban, la verdad que sentía una indignación tremenda, ¿viste? Porque no era necesario llegar a todo esto, ¿viste? Desde el primer momento no había nada y la fiscal siguió empujando una causa que no existía, ¿viste? Y cuando el fiscal dijo que desistía de la acusación, la verdad que sentí un alivio, viste, tremendo, un alivio tremendo, pero viste, como te digo, esto no termina acá para nosotros, viste, yo no me quedo tranquilo con la absolución, viste, así que nada, eso, viste, tranquilidad, alivio y siento que vuelvo a vivir, ¿no? Porque la verdad que no venía teniendo vida, últimamente no venía teniendo vida, ¿viste? Bueno, Claudio, a vivir entonces, hermano. Gracias, gracias. A vivir porque ahora te quitaste la presión de esta condena. Así que ahora a vivir, a disfrutar y acompañar con responsabilidad al resto de los compañeros y compañeras que puedan estar en una situación similar. Fue un mal trago, loco. Es algo que seguramente te va a sacar más fortalecido y es una experiencia para vos enorme que te va a permitir esto, acompañar a otras personas que estén pasando por la misma situación. Así que ahora a disfrutar y a vivir la vida y a estar con tu familia y descansá, que no se te puede decir otra cosa. Gracias, gracias a ustedes, a familiares y amigos de Luciano Arruga y a la radio por estar siempre presentes. Y seguramente nos vamos a seguir viendo en la lucha. Muchas gracias. Un abrazo. Saludos. Bueno, hablábamos con Claudio Castro, que bueno, para alegría de todos, hoy se dio lo que esperábamos, lo que fueron armando y construyendo con los compañeros, que era que esta causa armada, nefasta y sin ningún sostén, se cayera, y bueno, fue así como lo comentó Claudio. Bueno, ya llegamos al final, estamos sacando un poco del tiempo de programa que nos precede, y bueno, les decimos hasta la semana que viene. Nos vemos en una nueva emisión de Desde Afuera, el programa de familias y amigos de Luciano Arruga. Diga Bianchi que no vamos a parar hasta encontrar a Santiago. Aparece de Santiago Maldonado ya.